Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Siguiendo con el ciclo de videoconferencias organizado por la Universidad Técnica Particular de Loja, me ha tocado a mí a dar la asesoría de introducción a la economía, esperando que despejar algunas inquietudes que ustedes tuviesen. Mi nombre es Tobías Correa. Antes de empezar con la videoconferencia, quisiera hacer una pequeña introducción, ¿sí? Cuando vemos a una economía de mercado que proporciona toda clase de productos, desde manzanas y vehículos hasta aparatos de última tecnología, dan ganas de pensar que los mercados no necesitan algo más que trabajadores diestros y gran cantidad de dinero. Pero la historia ha demostrado que solo los mercados no pueden funcionar eficientemente. Mínimo, una economía de mercado eficiente necesita policía para garantizar su seguridad física, un sistema judicial independiente para hacer cumplir los contratos, colegios, escuelas, universidades para educar y un sistema de salud para prevenir enfermedades. Cabe hacer aquí una interrogante. Entonces, ¿dónde trazar exactamente la línea divisoria entre actividades del Estado y actividades privadas? Eso yo les dejo como una interrogante a ustedes. Y empezamos con nuestra videoconferencia. Empezamos con el tema, el impuesto y el gasto público, ¿sí? ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una fuente de ingreso que tiene el Estado, pero por ende reduce la renta y el gasto privado. Tenemos clases de impuestos, ¿sí? Lo vamos a mencionar. Tenemos impuestos progresivos y regresivos, impuestos directos e indirectos, ¿sí? Cada uno de estos los vamos a definir de la siguiente manera. Impuestos progresivos. ¿Qué son o cómo se recaudan estos impuestos progresivos? Esta recaudación se realiza en una proporción mayor de la renta a medida que ésta aumenta. Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Por ejemplo, mientras el que más gana, más tiene que pagar. ¿Sí? Es obvio. Y también, por ejemplo, hay grandes empresas que tienen gran cantidad de utilidad de dinero, pero que en la práctica no pagan el impuesto que debería ser. ¿Sí? Entonces, estos son los impuestos progresivos. A continuación, tenemos paso a los impuestos regresivos. ¿Cómo se graban estos impuestos regresivos? ¿Cierto? Generalmente, es una proporción más de las rentas de las familias pobres que de las ricas. Con un ejemplo vamos a entender mejor. Por decirle, hace un tiempo atrás el pasaje del transporte público era de 12 a 15 centavos, pero hoy en la actualidad es de 25 centavos. Entonces, ¿a cuáles familias afectará más esta subida del precio del transporte? ¿Afectará a los ricos o a los pobres? Es por ende cierto que nos afecta a todos nosotros que utilizamos diariamente el bus, ¿sí? Vamos con los impuestos directos. ¿Cómo se graban estos impuestos directos? ¿Sí? Graban directamente a los individuos y a las empresas. Por decirle, los impuestos directos, ¿sí? Graban directamente a los individuos y a las empresas. Un ejemplo de impuesto directo es el impuesto a la renta. ¿Sí? Ese es un impuesto directo. Vamos a los impuestos indirectos, ¿cierto? Estos impuestos graban los bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos impuestos a los cigarrillos, a los licores, a las bebidas, a la gasolina, ¿sí? Estos son indirectos que los pagamos nosotros también, ¿sí? Continuando con un tema importante que es instrumentos de la política económica, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos que el Estado utiliza para llevar adelante la política económica? Tenemos tres. Son los impuestos, en primer lugar, sobre la renta y sobre los bienes y servicios. Estos son una fuente de recursos que tiene el Estado, que a su vez, una vez que los recauda, y les da un fin público, ¿sí? Otro instrumento es los gastos en infraestructura básica, que son carreteras, puentes, aulas escolares, ¿sí? Y por último tenemos las normas que establece el Estado para lograr el bienestar de la población, ¿cierto? Es obvio, tiene que haber normas que rijan, por ejemplo, para la creación de una empresa, de una microempresa, sí, y estas se regula, es una regulación que tanto las familias como las empresas tienen que seguirlas, porque caso contrario, cada quien haría lo que le viene en gana, sí, Pero, por ejemplo, para formar una empresa o un negocio, tiene que basarse en ciertas normas que el Estado las pone a consideración de nosotros. Siguiendo con nuestros temas, topamos el gasto público, ¿sí? El gasto público representa el factor redistributivo que tiene el Estado, ¿sí? Redistributivo, ¿qué quiere decir? Lo distribuye, el Estado lo distribuye a los diferentes sectores, tanto de educación, vivienda, salud, ¿sí? Los gastos los distribuye el Estado, ¿sí? Dentro de este gasto tenemos el gasto ordinario. ¿Qué es el gasto ordinario? Este gasto ordinario está incluido en el presupuesto general del Estado. Ya está incluido. Por ejemplo, un gasto ordinario son los sueldos de los burócratas, o en definitiva, son los sueldos de los empleados públicos. También dentro de eso están los presupuestos que tiene la Policía Nacional, el presupuesto que tiene las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Esos son gastos ordinarios que están ya incluidos dentro del presupuesto general del Estado. Vamos a los gastos extraordinarios. ¿Qué son los gastos extraordinarios? Estos gastos se presentan inesperadamente y no tienen y no son periódicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando viene el fenómeno del Niño, ¿sí? Estos se presentan inesperadamente y no son con un periodo determinado, ¿sí? Ahora nos vamos al gasto total de un país. ¿Qué lo conforma el gasto total de un país? ¿Sí? Comprende, uno, el gasto de consumo realizado por las familias, es decir, el gasto que nosotros realizamos, ¿sí? En segundo, tenemos el gasto de inversión efectuado por las empresas, ¿sí? Todo individuo, toda asociación que quiere montar o crear una empresa, tiene que invertir, ¿cierto? Ese es el gasto de inversión efectuado por las empresas. Y por último, tenemos el gasto público, que lo realiza por el sector gobierno, que ya lo hemos dicho, lo puede realizar en el sector de la salud, de la vivienda, del trabajo, ¿sí? Eso sería. Continuamos con nuestro tema y topamos con interesante, que son los recursos naturales, ¿sí? Los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales son propios de la naturaleza, ¿sí? Y los cuales nos proporcionan producción y satisfacción al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de los recursos más importantes que tenemos naturales son la tierra, el agua y la atmósfera. Podemos aquí señalar qué nos da la tierra. La tierra, ¿cierto?, nos sirve para los agricultores que la hagan producir. Por ejemplo, en el campo de la construcción, ¿cierto?, pueden hacer una edificación de un piso, de 5, de 10, de 15 pisos, ¿sí? Y también en el campo de el agua. ¿El agua qué nos proporciona? Productos del mar, ¿cierto?, peces. También nos sirve como transporte fluvial. Y la atmósfera. La atmósfera es también un transporte aéreo y también nos da calor, ¿sí? Siguiendo con llegamos a los recursos, las clases de los recursos, ¿sí? Tenemos cuatro clases de recursos. Tenemos recursos apropiables e inapropiables. Tenemos recursos renovables y no renovables. Vamos a definir cada uno de estos recursos. Empezando por el recurso apropiable. ¿Cuándo es un recurso apropiable? Cuando las empresas, ¿sí?, y consumidores pueden recoger todo su valor económico. ¿Sí? Un ejemplo de recurso apropiable es la tierra. Nuevamente voy aquí con un agricultor, ¿sí?, que tiene una capacidad económica o tiene lo necesario para hacer producir la tierra. Entonces le saca al máximo, produce diferentes cereales o productos. En cambio, en el campo de la construcción, por ejemplo, un contratista tiene un terreno determinado en el cual puede hacer una edificación de 10, de 20 pisos. Entonces le saca al máximo provecho, es decir, de ese terreno, o sea, de la tierra, ¿sí? Entonces vamos con la otra clase, que son recursos inapropiables, ¿sí? Esos recursos son cuando los costos y beneficios no van a parar a su propietario, y los cuales generan externalidades, Aquí con un ejemplo se va a entender mejor qué son recursos inapropiables. Por decirle, los productos de mar, ¿cierto? Cuando los pescadores, me refiero a los artesanales, cuando pescan indiscriminadamente, por ejemplo, toda clase de peces, ¿sí? Pescan pequeños, grandes, medianos y algunos que estoy empezando a crecer. Pero ellos pescan indiscriminadamente, entonces ahí sucede la externalidad. O sea, no pescan lo que ellos necesitan, lo que van a aprovechar, sino que pescan todo. Entonces, ya una vez en tierra, desechan lo que no les vale. Y eso viene a ser una externalidad, lo cual puede perjudiciar, digamos, al mar, ¿sí? Sacando peces que no les van a servir, ¿sí? Entonces, ahí sucede una externalidad. Y aquí, pues, como decimos, no van a parar a su propietario. ¿El propietario quién es del mar, el propietario? Nadie, ¿cierto? Ellos no piden permiso a nadie y se van a pescar. Y no dicen, bueno, vamos a pescar una tonelada o dos toneladas, sino que ellos pescan lo que bien tuviesen, ¿sí? Estos serían los recursos inapropiables, ¿sí? Dentro de los recursos renovables, ¿sí? ¿Cuándo se dan estos? Cuando los servicios se reponen periódicamente, o sea, se renuevan. Aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando hacen la tala indiscriminada de los bosques, ¿sí? Pero se reforestan. Entonces, de nuevo vuelve a crecer, a pesar de que demora años en crecer, pero por lo menos se regenera, ¿sí? Y también, por ejemplo, tenemos en la pesca, cuando hacen una pesca dentro de determinadas normas que rigen la ley de pesca, entonces los grandes pescadores solamente ellos pescan lo que les va a servir, ¿sí? Por ejemplo, el pez atún, que tiene un determinado tamaño, lo pescan solo el que tiene un determinado tamaño en centímetros, por ejemplo, hablemos de 10 o 20 centímetros, y los que tienen 5 los desechan. Entonces esos vienen a regenerarse, a crecer y les sirven para una próxima pesca, ¿sí? Y hablemos de los recursos no renovables, ¿sí? Como la palabra mismo lo dice, no se renuevan, ¿cierto? Cuando la oferta es fija y no se regenera. Aquí un ejemplo es palpable el petróleo, ¿cierto? Cuando en un pozo petrolero, ¿sí? Lo extraen todo el petróleo de ese pozo. Ya, una vez que acaban, ese no se regenera, sino bueno, a partir, no sé, tal vez de 1000 o un año adelante, ¿cierto? No se regenera. Es como, por ejemplo, también una mina de cobre. Una vez que usted la explota, no vuelve a regenerarse ese mineral, ¿sí? Entonces, siguiendo con otro tema, llegamos a las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Es una actividad que impone costes o beneficios involuntarios a otros, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de externalidades. Externalidad negativa y positiva. Empezamos a describir la externalidad negativa. Por ejemplo, una empresa vierte tóxicos en un río, ¿cierto? Esto viene totalmente a eliminar la fauna y la flora de ese lugar. Y por esto él no subvenciona nada a los daños que está haciendo, ¿sí? Entonces esa es una externalidad negativa. Otra puede ser las de demasiadas lluvias o un verano prolongado, ¿sí? O la tala indiscriminada de bosques o la caza indiscriminada de ciertas especies en extinción. Esas son las externalidades negativas. Ahora veamos las externalidades positivas. Por ejemplo, hoy en día casi está de moda, un tiempo atrás, los derrames de petróleo, ¿sí? Se derramaban los petróleos en diferentes zonas del oriente, en ríos, en lagunas, ¿sí? En los márgenes de los ríos, y esa era una externalidad negativa. Pero, por ejemplo, aquí una externalidad positiva sería encontrar una fórmula para poder limpiar las riberas de los ríos, el agua y los campos, y se beneficiaría en toda esa comunidad. Esa sería una externalidad positiva. Otra externalidad positiva sería la reforestación de las áreas verdes, ¿sí? Otra externalidad positiva, ¿sí? O sembrar en nuestros parques, en nuestras casas, árboles. Esas son externalidades positivas que nos ayudan al medio ambiente, ¿sí? Damos paso a otro tema importante, que son los bienes públicos y privados, ¿sí? Los bienes públicos y privados, ¿a quién beneficiaría? En primer lugar, vamos hablando con los bienes públicos. Los bienes públicos benefician a toda la comunidad, ¿sí? independientemente de que los individuos deseen o no comprarlos. Por ejemplo, un bien público son los parques recreacionales. Usted va con su familia, se recrea y todo, y no paga nada, y ni tampoco puede comprarlos o están en venta. ¿Sí? También son las carreteras, los puentes. Esos son bienes públicos, ¿sí? Y estos bienes son suministrados únicamente por el Estado. Vamos ahora a los bienes privados. Son aquellos que pueden dividirse y suministrarse por separado a diferentes individuos, sin que produzcan beneficios o costes externos a otros. Un ejemplo de ejemplos de bienes privados es un vehículo, una casa, un televisor, una camisa, un terreno, ¿cierto? Pero estos son asignados por los mercados, ¿sí? Estos son asignados por los mercados, estos bienes privados. Continuamos con un tema interesante que es el dinero. El dinero que en ciertas ocasiones a todos nos hace falta, ¿sí? ¿Qué es el dinero? El dinero es todo lo que se utiliza como medio de cambio comúnmente aceptado. Con el dinero nosotros podemos solucionar nuestras necesidades básicas y a veces también darnos unos lujos, ¿sí? Vamos a hablar aquí de la evolución del dinero, perdón. La evolución del dinero, sí. Empezando por el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque no es otra cosa, el intercambio de bienes por otros. Por ejemplo, una gallina se cambiaba por patatas, ¿sí? Arroz se puede cambiar por naranjas. O sea, era un intercambio de, por ejemplo, yo tenía cierto, por ejemplo, cierta clase de animales, por ejemplo, un cerdo, y me hacía falta, por ejemplo, un caballo, y el otro vecino tenía un caballo, entonces yo intercambiaba eso, ¿sí? Era intercambio de bienes y para suplir necesidades del uno con el otro, ¿sí? Entonces aquí, después del trueque viene el dinero mercancía, ¿sí? El dinero mercancía. Las mercancías que se utilizaban antiguamente como dinero fueron el ganado, aceite de oliva, la cerveza, el vino y diferentes metales tales como el hierro, el oro y la plata, ¿sí? En el siglo XIX, el dinero mercancía casi solamente eran metales, ¿sí? Como el oro y la plata. Aquí quiero acotar una diferencia. Estos dos tipos de dinero tenían valor intrínseco. ¿Qué quiere decir valor intrínseco? Que tienen valor en sí mismos, ¿sí? No se les daba el valor, sino que tenían valores en sí mismos, ¿sí? Y de aquí llega el dinero moderno. ¿Cuál es el dinero moderno? Este tiene valor por las cosas que podemos comprar nosotros, ¿sí? Y que podemos comprar nosotros con el dinero. Y carece de valor intrínseco. Es decir, no tiene valor en sí mismo, sino que ese, se le da ese valor por las cosas que uno se puede comprar, ¿sí? Tenemos aquí ventajas del dinero moderno. Una ventaja del dinero moderno puede ser la fácil transportación y almacenamiento del mismo. Y otra es el valor que representa. Por decirlo, ¿cuánto representa un dólar? ¿Cuánto representa un euro? ¿Cuánto representa un sol? ¿Cuánto representa un yen? ¿Sí? Siguiendo con el dinero, llegamos a las funciones del dinero. ¿Cuáles son las funciones del dinero? ¿Sí? En primer lugar, la función del dinero es medio de cambio. ¿Sí? Este quiere decir que podemos adquirir cualquier bien o servicio que se requiera. ¿Sí? Comprar un carro, irnos de viaje, entrar a un espectáculo. ¿Sí? El dinero es un medio de cambio. Segundo, es una unidad de contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Unidad de contabilidad. Para medir el valor de las cosas. ¿Sí? Para medir el valor de las cosas que nosotros tenemos. Por decirle, un televisor me costó a mí $600. ¿Sí? Se mide el valor de las cosas. Y por último tenemos depósito de valor. ¿Qué quiere decir depósito de valor? Es el respaldo económico real que nosotros tenemos. Por decirle, nosotros tenemos una cuenta corriente en cierto banco, por ejemplo, $10,000. Ese es su respaldo económico. Es un respaldo real. Lo mismo una empresa tiene sus cuentas, qué sé yo, sus ganancias, las van a, las ponen en el banco, y ese es el respaldo económico de ellos. Es un respaldo económico real. Ese es el depósito de valor de las personas como de las empresas. ¿Sí? Siguiendo con nuestro tema, llegamos a los componentes de la oferta monetaria. ¿Sí? Aquí quiero hacer hincapié una situación. ¿Cuáles son los componentes de la oferta monetaria? Es M1 y M2. ¿Qué quiere decir M1? M1 comprende las monedas, es decir, aquellas que utilizamos en los buses. Comprende el papel moneda, o sea, los billetes. Y cuentas corrientes, que son las chequeras. ¿Sí? O depósitos a la vista, es decir, son bienes que se utilizan para realizar las diferentes transacciones diarias que nosotros hacemos. ¿Sí? De aquí vamos a M2. ¿Qué es M2? ¿O qué comprende M2? M2 comprende M1, es decir, las monedas, el papel moneda y las cuentas corrientes. Y además, cuentas de ahorros, depósitos a corto plazo, como son las pólizas, fondos del mercado de dinero al menudeo, como son la letra de cambio, el pagaré, y fondos comunes, que son las acciones. ¿Sí? Aquí quería hacer yo hincapié una situación, perdón. Una situación que me llamó la atención y he recibido diferentes llamadas del trabajo que tuvieron ustedes que hacer en el primer bimestre. Una pregunta, ¿sí? Que no quiero desaprovechar esa oportunidad que tengo porque me han llamado varios alumnos preguntándome, ¿sí? Pero por teléfono usted sabe que es muy... No hay como dar una explicación veraz y efectiva, ¿sí? Pero ahora yo quiero aprovechar esta situación, ¿verdad? Y lo vamos a desarrollar, ¿sí? Lo vamos a desarrollar. Antes de terminar mi conferencia no quiero pasar por... Y desarrollado este ejemplo que me pidieron varios alumnos, ¿sí? No sé si me ayudan... Aquí dice, ¿verdad? En el trabajo de ensayo, es en la prueba de ensayo, en la 3 del primer bimestre, dice... Con los siguientes valores realice lo siguiente. Si me ayudan, por ejemplo, con la cámara, ¿sí? Tenemos los valores, ¿sí? Para representarlos. Sí. Ponemos aquí precio. Tenemos aquí cantidad, demandadas y ofertadas. ¿Sí? Es demanda y oferta de pizzas. ¿Sí? Ponemos los intervalos. ¿Sí? Que es desde 0, 2, 4, 6, 8, 10 y las cantidades demandadas y ofrecidas. ¿Sí? Que son, que van desde 0 a 10, a 20, a 30, a 40 y a 125. ¿Sí? En el primer literal nos dice, trace las curvas de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a trazar las cantidades demandadas de pizza. Cuando la pizza vale $10, las cantidades demandadas son 0. ¿Sí? Entonces, colocamos ese punto aquí. Cuando la pizza baja de precio y es $8, las cantidades demandadas son 10. Que es en este punto. Trazamos el punto. Cuando el precio de la pizza es $6, las cantidades demandadas son 20. ¿Sí? Trazamos el punto. Cuando la pizza baja 4, las cantidades demandadas son 30. Y cuando baja la pizza a $2, las cantidades demandadas son 40. Y por último, cuando el precio es 0, las cantidades demandadas son 125. Entonces aquí trazamos la curva de la demanda. ¿Sí? Esta es la curva de la demanda. Esta es la curva de la demanda. Ahora vamos a trazar la oferta, las cantidades ofertadas. Dice aquí, cuando la pizza está a $10, nos ofrecen 40 pizzas, la cantidad de 40, ¿sí? Entonces es acá. trazamos el punto. Cuando la pizza está a $8, nos ofertan 30 pizzas. ¿Sí? Está aquí. Cuando la pizza está a $6, nos ofertan 20. Entonces, es en ese mismo punto. Cuando está a 4, nos ofertan únicamente 10. Y cuando está a 2, nos ofertan 0. Entonces, aquí está la curva de la oferta. ¿Sí? Tenemos ya el primer punto resuelto. Vamos al segundo. Dice, establezca el punto de equilibrio. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Perdón. ¿El precio de equilibrio a dónde se da? Se da en el 6, en la intersección entre la demanda y la oferta. ¿Sí? Que es este. Este es el punto de equilibrio. En el precio 6 y la cantidad 20. Está el segundo punto. Y vamos aquí al tercer punto, que esta es la aclaración que quiero hacerles a ciertos alumnos que me llamaron. Dice, explique, por favor. Quiero que me entiendan aquí muy bien. Dice, explique. ¿Qué sucede con las cantidades? ¿Qué sucede con las cantidades demandadas hacia arriba del punto de equilibrio? Tenemos aquí el punto de equilibrio, ¿cierto? Ya. ¿Cuáles son las cantidades demandadas? Estas de 10, de 8, de 6, de 4 y de 2 y de 0. Sí. Ahora nos dice, ¿qué sucede con las cantidades demandadas del punto de equilibrio hacia arriba? ¿Cuáles son las cantidades demandadas del punto de equilibrio hacia arriba? Solo cantidades demandadas. Son las 8 y cuando vale $10. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué sucede con esas cantidades? ¿Qué sucede? Cuando la pizza está a 8, las cantidades demandadas eran 10. Y cuando está a $10, las cantidades demandadas es 0. ¿Qué sucede? Bajan. ¿Cierto? Bajan. ¿Sí? Ahora, en el cuarto literal dice, explique qué sucede con las cantidades ofertadas, ¿sí? Ofrecidas hacia abajo del punto de equilibrio. ¿Cuáles son las cantidades ofrecidas? Esta, esta, esta, esta y esta. Y nos dice, ¿qué sucede con las cantidades ofrecidas del punto de equilibrio hacia abajo? ¿Sí? Cuando la pizza está a 4, ¿cuántas nos ofrece? Únicamente 10. Y cuando está a 2, 0. Entonces, por ende, bajan también. ¿Sí? Ahí yo quiero aclarar esta. O sea, estas preguntas están puntualizadas. Explique, dice, ¿qué sucede con las cantidades demandadas? Solo con las cantidades demandadas. ¿Sí? Con estas de aquí. ¿Ya? Y con las cantidades ofrecidas del punto de equilibrio hacia arriba y hacia abajo. No nos dicen, como ciertos alumnos me habían manifestado, que me habían puesto que hay excedente y hay escasez. Pero bueno, están en lo correcto. Pero eso no se pedía en la pregunta esta. Si hubiese pedido así, hubiesen estado bien al preguntarles qué sucede del punto de equilibrio con las cantidades demandadas y ofertadas del punto de equilibrio hacia arriba. Por ende, cierto, hay un excedente. ¿Y qué sucede del punto hacia abajo, ofertadas y demandadas? Por ende, hay escasez. Ahí estaría muy bien. Pero aquí les hago anotar bien. Dice, explique qué sucede con las cantidades demandadas únicamente. ¿Sí? No. Esa es una parte, demandadas. Y la otra es ofrecidas. ¿Sí? Entonces quiero que por favor, para una próxima oportunidad, tal vez en el próximo trabajo a distancia, en el segundo bimestre, lean bien. O sea, lean bien las preguntas, ¿sí? Lean bien una, dos, tres veces las preguntas para que puedan diferenciar qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? También quiero acotarles también una cosa que se me estaba pasando por alto, digamos, es la diferencia entre movimiento y desplazamiento, ¿sí? Un movimiento entre desplazamiento. Les voy a hacer con otro ejemplo, por favor. Voy a aprovechar la oportunidad para hacerlo aquí. ¿Sí? Tenemos aquí, ¿sí? Precio, cantidades, ¿sí? Pongamos aquí 2, 4, 6, 8, y aquí pongamos 10, 20, 30, 40, ¿sí? Entonces aquí vamos hablemos de pizzas, 2, compramos 10. Aquí 8 compramos 10, 6 compramos 20, ¿sí? 4 compramos 30 y 2 compramos 40. Tenemos aquí esta curva de la demanda, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se da el movimiento? El movimiento únicamente se da por una sola causa, que es el precio. Ya sea que suba o baja. Por decirle, si la pizza estaba a 8 y baja a 10, solamente hay ese movimiento y se da en la misma curva. O sea, de 8 pasó a 6. O puede ser de 6 pasa a 8. Solamente se da en la misma curva el movimiento. ¿Cuándo es un desplazamiento? ¿Sí? ¿Cuándo se da un desplazamiento? ¿Sí? Por ejemplo, este es el desplazamiento de la demanda. El desplazamiento se da por diferentes causas, ya sea por una tecnología actualizada, ya sea por una economía solvente. Entonces, esta demanda que tenían se desplaza hacia acá, por nueva tecnología o por una economía eficiente. ¿Sí? Entonces, no sé si es que está claro qué es un desplazamiento y qué es un movimiento. Señores estudiantes, con esto doy por terminada mi videoconferencia. Espero que le haya despejado alguna duda, ¿sí? Y cualquier inquietud que tengan, estoy presto a contestarles. Ya, el teléfono puede llamar al 570-275, extensión 2359. ¿Sí? Les voy a escribir aquí. Sí, si me ayuda aquí, llamar a este teléfono. ¿Sí? Al 570-275, extensión 2359. Ahí me pueden localizar en los días de mi tutoría o cualquier día. Yo estoy presto para cualquier información que ustedes requieran. Bueno, señores estudiantes, no habiendo más preguntas e interrogantes, yo les agradezco por la atención prestada a esta videoconferencia, esperando que me llamen al teléfono al cual acabé de dar para despejarles cualquier inquietud. Para eso estamos, nosotros estamos aquí para despejar cualquier inquietud que ustedes tuviesen durante el día, ¿sí? En cualquier campo y dentro de nuestra materia, que es introducción a la economía. Entonces, señores estudiantes, tengan muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.